Nunca los nuevos caminos son tales. En realidad solo son un matiz, un destello, un detalle, un algo que vale, escondido en la más lejana raíz. Pero cuánto placer para el alquimista, excitación que no compra el dinero. Cuánto deleite para la vista, el que descubre en lo antiguo lo nuevo. Sea verdad o no, lo que era vicio hoy es moda y juego, y la hormiguita no entiende al tractor. Sea verdad o no, exploradores de mundos cercanos, obsesionados por sus sutilezas, gentes que exprimen la vida con manos de conquistador. Implacable la empresa, y de esta élite de micronautas hay quien disfruta más altos nirvanas, quien reconoce en su invento y paciencia mejoramiento de la especie humana. Sea verdad o no, lo que es trabajo para un carnicero, para otros es necrofagia y dolor. Sea verdad o no, nunca los nuevos caminos son tales. En realidad solo son un matiz, solo son un matiz, solo son un matiz, solo son un matiz, un matiz. Sea verdad o no. Sea verdad o no.